Estudiando el desarrollo del judaísmo, amables oyentes, decíamos que los judíos que se radicaron en Occidente, los que estuvieron bajo la influencia del mundo griego, tuvieron una crisis en su desarrollo. Por un lado, incorporaron muchos matices de la cultura helenista y, por otra parte, se sintieron superiores y hablaron en términos de desprecio altivo ante la civilización pagana que caracterizaba a ese mundo de Occidente, porque lo disoluto de la vida pública y de la vida privada, toda la frivolidad, todas las aspiraciones políticas, las asambleas populares, las diversiones, la decadencia de la sociedad estaba tan clara ante la vista que los judíos helenistas en sus escrituras apocalípticas, en sus apócrifos, se refieren a ese paganismo en términos de desprecio, porque ellos sentían un profundo orgullo con respecto a su propia comunidad, a sus privilegios exclusivos, a su iluminación espiritual. Sin embargo, como ya hemos aclarado en pláticas anteriores, eso no les impedía ser penetrados por el espíritu inquisidor de los griegos, en el sentido de la investigación, de la reflexión, en todo lo que tenía que ver con aquella idea típica del pensamiento griego inquieto, sutil, penetrante, que se les infiltraba en la sinagoga. Así que en este intercambio de cosas, de valores y de prejuicios, se fue formando una nueva mentalidad. El judío miraba al paganismo considerando que estaban en el error, lo que era completamente cierto, y pensaban en qué diferentes eran sus propios ritos, santificados porque tenían origen divino, qué diferencia que había en esa manera de ser completamente dispuesta por Jehová, enseñándoles el rito de su religión de contacto personal con el Creador, con sus himnos conmovedores, sus salmos, su liturgia sublime, sus escrituras divinas, sus sermones que instruían en la virtud y la piedad, y que eran tan diferentes a las absurdas supersticiones que los rodeaban. Entonces, ellos conservaban un espíritu de cuerpo, sí, esto es indiscutible. Vivían los valores de su propia religión y sabían que en ese recíproco apoyo estaba su propia fortaleza. Era importante que ellos conservasen esa expectativa. Estaban con una mente abierta, por eso recibieron muchas veces con gratitud la visita de los misioneros cristianos, particularmente de los apóstoles. Muchos de ellos los aceptaron, otros los rechazaron. Estaban también a la defensiva, por supuesto, con tantos prejuicios frente al paganismo, que cuando Pablo les hablaba de Jesús, ellos pensaban que estaban introduciendo ideas paganas que eran precisamente las que ellos rechazaban cotidianamente ante la influencia del mundo griego. Pero sin duda, su mentalidad tendía a preferir las noticias que llegaran de Palestina que la influencia del mundo griego. Entonces, el judío trataba de mantener una relación, aunque sea de pensamiento, con el mundo lejano de Jerusalén. Estaba allí, aunque en permanente controversia con el mundo helénico, aunque continuamente tuviera que rechazarlo o repelerlo, estaba allí luchando entre dos tendencias. La tendencia del criticismo helénico, que no podía silenciarse, no podía ignorar la luz escrutadora de los griegos que interrogaban a los judíos acerca de su fe, de su tradición. No podían dejar de ser afectados por los argumentos de ese mundo, de esa filosofía. Y si bien con un dedo señalaban el paganismo, la idolatría, la mitología, como expresiones opuestas a la voluntad de Dios, al mismo tiempo eran sensibles a esa continua actitud que los obligaba a revisar sus propias convicciones y tenían que sostenerse en una permanente batalla, en un continuo mano a mano con un adversario que cotidianamente les estaba desafiando. Eso hace surgir otro tipo de judaísmo, es decir, un judaísmo capaz de buscar la manera de conciliar las verdades de la revelación divina con otras verdades que parecían surgir del pensamiento griego. Pónganse en el lugar de un pueblo viviendo en tierra extraña, sin raíces en esa tierra, con raíces a gran distancia, sin tener un templo que para ellos era tan importante, sin tener allí bases a las cuales aferrarse en la historia, sin tener lugares sagrados a los cuales recurrir como los tenían en Palestina. Entonces, ellos no podían impedir el fenómeno de la helenización. Poco a poco, ese fenómeno fue influyendo y creando, repito, un nuevo tipo de judaísmo del que hablaremos en pláticas venideras, porque hoy terminó nuestro tiempo, amables oyentes.